para salvarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino, yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. 11:53 de la mañana, aquí estamos en Panorama y nos queda mucho por delante. ¿Por qué? Porque está comenzando la columna de El Necio. Ricardo Jacobs está aquí en la mesa de Panorama. Buen día, Richard, ¿cómo estás? Buen día, Martín. Muy bien, en este caluroso mediodía. Saludo para vos, para todos los colaboradores y para los oyentes de Radio Panamericana. La platea del Necio está ahí prendida, pues, pero firme, supuesto, junto al cañón, así que están todos en la tribuna. Bueno, comencemos con la estructura clásica, que es primero tener en cuenta alguna de las fechas, las efemérides o como quieran llamarle. Sí, bueno, en la efeméride de esta semana vamos a recordar a una personalidad muy, muy importante, creo yo, que, bueno, el 22 de noviembre de 1859 nace en Buenos Aires Cecilia Grierson, la primera mujer argentina que se graduó de médico en el país. Supo enfrentar las trabas que le imponía la sociedad de esa época, graduándose el 2 de julio de 1889 a los 30 años. Uh-huh. En 1899 participó en Londres del Congreso Internacional de Mujeres y promovió y participó de numerosas instituciones ligadas a la medicina, como la Escuela de Enfermería. Concretó iniciativas prácticas, como el uso de uniforme obligatorio para enfermeras, la utilización de sirenas en las ambulancias, la decoración de las salas pediátricas, en fin, una vida prolífica en realizaciones a favor de la humanidad y un ejemplo de lucha por el rol de la mujer. Quiero aclarar también que ella vivió en Los Cocos durante su vejez. Ajá. Sí, por eso hay la escuela de Los Cocos, se llama Cecilia Grierson, y la avenida creo que también se llama Cecilia Grierson. Realmente una mujer importante y, bueno, que imagínense, hace más de 100 años supo ganarse un lugar en una sociedad machista totalmente, ¿no? Mamá, claro, qué desafío. Sí, no la querían dejar entrar a la universidad. Uh-huh. Tuvo que hacer un juicio, tuvo que ir a la justicia. Y la justicia lo habilitó porque no había ninguna traba. Y bueno, y así hizo su carrera científica y médica, ¿no? Muy bien, vaya el recuerdo y el homenaje para ella. Sí, entonces, la verdad que sí. Ay, adiós, que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Bueno, y ahora nos metemos en el tema central elegido por Richard para esta columna, que casi estuvo peligrando. En un momento no, tampoco iba a estar Richard. Por suerte, no, acá porque presente. Tengo que hacer un viaje en estos días y bueno, se ha venido demorando, así que pudimos hoy estar presentes. Bueno, muy bien. Con la alegría de tenerte aquí, ¿qué has elegido como tema para bueno, tu columna? Bueno, hemos elegido un tema que puede resultar bastante polémico, pero creo que en estos momentos ha cobrado bastante actualidad. Okay. Que es hablar, vamos a hablar de política y religión. ¡Hala, lala! Ajá. Obviamente lo vamos a hacer con absoluto respeto a las creencias de las personas, ¿no? Uh-huh. Pero ya que no venimos a hablar de religión, sino vamos a hablar de la religión, cómo actúa en la política en los últimos tiempos, siempre, digamos, uh-huh, actuó, pero en el último tiempo se ha visto con ciertas particularidades. Bueno. Por ejemplo, podemos nombrar el caso de Brasil. Claro. Bolsonaro ganó, uh-huh, sus elecciones apoyado fundamentalmente por todas las Fuerzas Armadas, obviamente, y por las iglesias cristianas. Exacto. Sobre todo la, los evangelistas. La Asamblea Universal. Uh-huh. Así que ahí vemos cómo comienza a tener un resultado todo ese trabajo de esas iglesias sobre la gente. Claro. Lo vimos también ahora últimamente en Bolivia, que este señor Camacho, este golpista, cuando se va, Evo renuncia, se va, ingresa a la casa de gobierno. Biblia en mano. Biblia en mano, diciendo, se acabó la huipala en la casa de gobierno, ahora está Cristo, y agitando una Biblia. Y la verdad, después de haber hecho una serie de desmanes y de haber trabajado para un golpe de Estado. Exacto. Entonces la verdad que da para hacer cierto análisis de esas cosas, porque, ojo, la Iglesia Católica también ha tenido históricamente, ha participado, también ha influido en incluso en golpe de Estado. En el 55 participó activamente, pero en este momento creo que no pasa tanto por la Iglesia Católica, será por la presencia de este Papa que tenemos en este momento. Me parece que lo que yo hoy quiero destacar fundamentalmente son estas iglesias evangelistas o cristianas que la vemos trabajando en proyectos prácticamente políticos. Y no nos olvidemos que todas estas iglesias, o la gran mayoría, tienen su casa matriz en los Estados Unidos. Ajá, claro. Entonces, evidentemente que alguna relación tiene que haber en eso. Hay proyectos de la CIA, de penetración ideológica, cultural, sobre los pueblos latinoamericanos, en este caso, que indudablemente ellos son, esta iglesia, son instrumentos de ellos, porque vemos que donde se destaca su participación en la política es apoyando proyectos neoliberales, casualmente. Claro. Entonces, y bueno, ¿y cuál es el objetivo? Bueno, influir en la cultura y a través de la religión, en la voluntad de la gente. Y bueno, lo vemos normalmente. Fíjense de que en la televisión hay una serie de programas de esta iglesia, ya no a la noche como era antiguamente, al final de era la sola a la noche, después a las 12 de la noche. No, ahora prácticamente durante todo el día. Ajá. Están agitando. Y la verdad que se ven una escena en esos programas que son, la verdad, que para llaman la atención, la escena que aparentan ser religiosa, pero me parece que ahí de religión no hay nada, no hay nada. Lo que vemos ahí es gente que acude ahí con necesidades de trabajo, con problemas de adicciones, de salud, y mágicamente hacen notas a la gente, algunas personas diciendo de que no tenían trabajo, tenían problemas económicos, y una vez que adhirieron a esta iglesia, se le ha solucionado todo. Uh-huh. Han podido tener negocios, comprar casa, auto para ellos, para sus hijos, para vivir como les gusta, algunos han dicho, ¿no? Entonces ya vemos un trabajito bastante fino en estos casos, igual que con el tema de la salud, vemos que hacen unas galerías ahí donde van pasando gente y después que pasan y lo bendicen con agua del Mar Rojo, no sé qué, mágicamente terminan el rengo caminando, la que le dolía. Todas aquellas cosas que parecían, digamos, de alguna manera medio exageradas o todo, uno tal vez lo que le trataba de como de develar esa, o tenía la intuición de que era en búsqueda de algún peso más, de juntar alguna moneda, de poder ir incorporando fieles en algún tipo de búsqueda que tenía que ver con lo económico. Pero hoy por hoy sí se puede evaluar que tiene que ver con incluso hasta la influencia en una elección para dar vuelta a una elección y poner claro, el presidente. Claro, ¿no? Si no lo viéramos en esa actuación, quedaría todo en el círculo de sus creencias, de sus templos. Uh-huh. Y bueno, no habría demasiado que opinar, porque de última cada uno hace lo suyo. Exacto. Pero aparte de eso, vemos el trabajo que hacen de lavado de cerebro y de poner cosas horribles. Por ejemplo, gente que le hacen exorcismo y el pastor está ahí al lado y una mujer revolcándose por el piso, hablando raro, poseída por un supuesto demonio. Uh-huh. Y bueno, con un par de bendiciones y de palabras, de oraciones del pastor, la mujer se recupera automáticamente. Eso, ¿no? Tal vez está vendiendo fantasía de cómo es la recuperación de cualquier caso, sea de salud o de situación económica. Exacto, mira, trabaja mucho con la gente que tiene adicciones, por ejemplo. Uh-huh. El otro día vi una escena que realmente casi es grotesca y graciosa. Viene un muchacho en el púlpito ahí adelante, donde está en el templo, que a todo esto son unos anfiteatros gigantes, lujosos, a más no poder, sí, y llenos de gente también, ¿no? Muchas veces en antiguos y queridos cines. Sí, claro, claro, claro. Bueno, este muchacho ahí parado en el escenario, el pastor le dice, ¿usted es drogadicto? Y le dice, sí, sí, sí. Y mire, saca una bolsita, que aparentaba ser cocaína. Ajá. Y se la pone en la cara, así cerca de la nariz. Y le dice, esto es cocaína. ¿Quiere usted? Y el muchacho, y sí, la verdad que me daría unos saques, dice el vago, ¿viste? Bueno, pero usted quiere curarse. Sí, sí, yo me quiero curar. Muy bien. Ahí le hace un pase, unos pases mágicos, unas palabras, qué sé yo. Y automáticamente el pastor le dice, bueno, ahora, ¿quiere de vuelta, quiere cocaína? Y se la alcanza así a la cara. Y el muchacho, no, lo rechaza como si le diera asco, así, uh-huh, automáticamente. Bueno, cosa increíble, cosa que la verdad que no creo que contribuyan a una espiritualidad, porque acá lo que tenemos que, me parece que el fin de estas iglesias tendría que ser el trabajo sobre la espiritualidad, no sobre todas esas cosas, no se habla nada, uh-huh, de espiritualidad, no se habla ni de valores morales, no se habla nada, son todas esas cosas de manipulación de la gente, la verdad que bastante, bastante chocantes. Y fíjate vos, yendo bien a los objetivos que evidentemente tiene esta gente, vamos a escuchar un audio de un grupo armado por la Iglesia Universal, prácticamente paramilitar, con un entrenamiento y una actitud guerrera, que evidentemente lo están preparando para algo, no creo que sea para solamente custodiar el templo. ¿Dónde sucede esto que vamos a escuchar? En Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires. Es lo más parecido a la juventud hitleriana que he visto en los últimos tiempos. Escuchémoslo. Se vós quereis ser um gladiador del altar e sumate a estes ticos, a hora te vamos a invitar. Quizá me perguntas, pastor, qual é o critério? Quem pode e quem não pode? O critério é o seguinte: querer servir a quem? A Deus en el altar. Querer poner toda tu juventude e tu vida, presente e futuro, a la disposição de quem? De Deus, dizendo-me aqui. We'll be right back. Bueno, ahí está expuesto toda su actitud y su ideología racista, fundamentalista y seguramente intolerante, ¿no? Una jóvenes, no tanto dice hombre, pero en realidad son todos jovencitos, chicos que lo están preparando, no sabemos para qué. Pareciera para una guerra, ¿no? Y parecía para una guerra, están todos uniformados, marchan uh-huh. entre ellos, se forman, saludan en forma militar. ¿Y cómo eso? ¿Eso qué tiene que ver con la religión? Uh-huh. Eso viene de lo más del más oscuro, de la más oscura historia religiosa del mundo. Incluso lo podemos comparar también con el fundamentalismo islámico, que también creo que acá no se ve, pero también creo que hay que condenarlo, ese tipo de fanatismo. Y bueno, ahí vemos a esta gente preparada para qué. Y bueno, preparada para lo que hemos visto en los últimos tiempos que han hecho, tanto en Brasil como en Bolivia. Así que creo que acá sí yo quiero entrar, más allá de las cuestiones religiosas, que y ni hablar de espiritual, porque esto de espiritual no tiene nada. Pero nosotros nos tenemos que curar en salud. La sociedad se debe defender de estas cosas, no es cuestión de dejarlas pasar, que ello vaya creciendo, porque en nuestras propias narices estamos viendo a los futuros verdugos que podemos llegar a tener. ¿Por qué? Y porque hay gente dispuesta en una situación conflictiva en la Argentina, que puede suceder. Ahora, bueno, cuando suma Alberto Fernández va a estar todo tranquilo, bueno, la gente se va a tratar de acomodar y hay conversaciones y diálogo. Pero en el caso de un conflicto, como por ejemplo fue en su momento el conflicto del campo, un conflicto de intereses sectoriales, o que se le toca algún interés a los sectores a los cuales responde esta gente, porque esta gente responde directamente al imperialismo, no quepa duda, están cumpliendo un rol para eso. Por eso es peligroso, y pienso que la sociedad se debe defender y el Estado también tiene que actuar. Porque en un caso de crítico, ya sabemos, lo dije yo en la última columna, lo más probable es que las Fuerzas Armadas respondan a sus amos, como lo hicieron toda la vida y como lo están haciendo en todos los países de Latinoamérica, reprimiendo con una ferocidad y una maldad terrible. Y bueno, creo que estas iglesias están cumpliendo, están dentro de ese plan, uh-huh. Participan de ese proyecto. Así que hay que tener mucho cuidado, no respetar, pero tampoco ser inocente. Ser inocente porque por ahí lo tenemos acá adentro, aparte esos valores, el tema de tanto del demonio, del diablo, del bien y el mal, cosas que realmente son muy discutibles. Bueno, claro, a esta altura ahí del partido. Me parece que lo que se le puede requerir al escucha, al vecino, al ciudadano, es máximo nivel de atención, porque después sí tenemos libertad de culto, Richard. Sí, pero hay una ley de culto, uh-huh. y la ley de culto pone cierto límite a las cosas. Uno no te puede, vos querés poner una religión, y si no está dentro de ciertas pautas que esa ley de culto marca, no te la prueban, incluso no sé si podés abrir un local al público. Claro, bueno, eso suponemos que han pasado esas pruebas, lo que más allá de que a puertas adentro se hayan radicalizado. Bueno, por eso mismo, pero me refiero que el Estado tiene instrumentos para controlar esto, y la misma gente también tenemos que ver cómo abrir este debate, abrir incluso el debate con esta misma gente que parece que se la saben todas. Cuando uno habla con algún creyente de estas religiones, hay que escucharlo, no me parece, porque ellos hablan con repitiendo un libreto, y bueno, y los resultados están a la vista, no están haciendo una tarea religiosa, están haciendo una tarea política y bastante preocupante. Bueno. Así que bueno, el debate queda abierto. Creo que yo más que todo quería despertar esto, que la gente esté atenta a estas cosas, que no la dejemos pasar de largo, porque no son cosas para decir, es algo que llama la atención, son unos loquitos, Hay pruebas consumadas de cómo impacta en una sociedad, en una elección. Exactamente, exactamente. Uh-huh. Bueno, así que hemos terminado con nuestra columna. ¿Cómo musicalizamos esto, Richard? Bueno, vamos a musicalizarlo pasando por la parte así un poco religiosa, para que no digan que somos ateos y eso. Que no lo soy personalmente, seguro que no. Yo puedo dar fe que no. No. ¿Que no lo sos? No soy ateo, claro. Para nada. Pero me doy cuenta de estas cosas, la verdad. Uno respeta las religiones, pero esto no solamente no me produce respeto, me produce rechazo y preocupación. Bueno. Así que vamos a escuchar una versión poética de la Biblia, a través de quién podría ser, de la obra de Bodey. Vamos a escuchar Génesis. Gracias, Richard. Gracias a vos y a todos los oyentes de Panamericana. Verte porque imagen mía soy.